Bueno, llegamos a la Cerámica San José, bueno, donde han habido distintos conflictos con los trabajadores, que bueno, vienen reclamando por su trabajo, bueno, y tenemos representantes de ellos que bueno, han estado reunidos en la con los jefes, ¿no? ¿O cómo vienen con el conflicto? Bueno, te resumo un poco el tema del conflicto. Nosotros hemos estado en una audiencia el martes. Bueno, ahí se terminó el diálogo porque las partes quedaron liberadas, porque la empresa lo ha resuelto y el Ministerio de Trabajo, porque la medida que ellos han presentado, el procedimiento de crisis, no fue aprobado por la parte sindical, en este caso por la Federación Obrera Ceramista. Por eso las partes quedaron liberadas. Y bueno, a partir de ahí, el día miércoles no tuvimos novedades, pero el día jueves sí tenemos novedades porque han despedido a cuatro compañeros. Esa actitud de parte de la empresa nos llevó a hacer una asamblea y a tomar decisiones. Esa decisión se tomó el día lunes en una asamblea extraordinaria que hemos hecho acá en el portón con todos los compañeros y hemos resuelto parar las actividades de la empresa totalmente hasta que reincorporen a los compañeros despedidos y también que estamos reclamando por los salarios de los trabajadores porque la deuda un montón de dinero a los compañeros. Estamos reclamando también inmediata aplicación del convenio que no lo estaban aplicando, que es el convenio 150/75, que es de los ceramistas a nivel nacional, y principalmente la escala salarial, que no lo venía cumpliendo la empresa hace muchísimos años. Entonces hoy los trabajadores ceramistas de San José se encuentran con un problema de esta naturaleza, pero con una deuda muy importante favorable hacia los trabajadores. Los trabajadores aproximadamente, nosotros le estamos sacando la cuenta, que la deuda aproximadamente más de 300 mil pesos a cada trabajador. Esto nos lleva a nosotros a hacer el reclamo vía judicial, porque realmente a los trabajadores le deben muchísimo y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo esta posición y queremos que la empresa una vez por todas entienda que los trabajadores son trabajadores, no son esclavos. Por eso que los compañeros han decidido parar esta actividad por tiempo indeterminado o hasta que la patronal convoque a una reunión, que estamos dispuestos a hacerlo, o el Ministerio de Trabajo, a través de su secretario Correa Esbrick, que en el día de hoy hemos estado haciendo las presentaciones correspondientes para tener la posibilidad de audiencias conciliatorias para llevar este tema en la mesa de negociación y buscar una solución. Y bueno, a partir de ahí estamos en el estado de alerta y movilización de los ceramistas acá en San Juan y también los ceramistas a nivel nacional. Porque este tema lo tenemos que resolver sí o sí, porque los trabajadores necesitan trabajar, necesitan su salario para el sustento diario de su familia y lo que más necesitan ellos es trabajar y que la patronal entienda que ellos no son esclavos. Usted, señor Franco, es delegado de los muchachos, ¿no? Que los representa usted y el señor que estaba recién Sí, acá te voy a definir en dos tramos. El compañero Juan Carlos Vega es delegado normalizador de la filial 16 de San Juan. Filial 16 que hoy tiene a su representante, que es el delegado normalizador. Nosotros estamos por ese tema también. Señor Cristian Alvarado, que estaba al frente del sindicato, el Ministerio de Trabajo la anuló las elecciones porque no dejó presentar una lista de opositora y de acuerdo a la ley de asociaciones sindicales no podían haber adelantado con 6 meses de anticipación esas elecciones. Debido a eso, un grupo de trabajadores que es de la lista opositora hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo impugnando esas elecciones. Esas elecciones fueron impugnadas y el Ministerio de Trabajo sacó una resolución el 10 de marzo del 2017 en el cual nombran a Juan Carlos Vega como delegado normalizador. La FOCRA, todo esto acompañó y hoy el delegado está presente acompañando esta lucha y también vamos de a poquito a ir organizándonos para convocar a elecciones generales de la filial 16, donde los trabajadores de distintas empresas de San Juan van a tener la posibilidad de presentar la lista y aquel que gana va a conducir y aquel que pierde van a acompañar. Y lo más importante de esto es que van a ser sus propios trabajadores de acá de San Juan. Porque nosotros somos dirigentes a nivel nacional. Yo soy un secretario general de una de las filiales de la FOCRA, la filial 6. Por lo tanto, el compañero Juan Carlos Vega también es secretario general de la filial 11 de San Luis. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna pretensión de venir a quedarnos en el sindicato, sino únicamente normalizarlo para que esa normalización tenga su conducción y que realmente estén al servicio de los trabajadores, no como está este señor Cristian Alvarado, que siempre fue servil a la patronal y estuvo siempre apoyando todas clases de medidas en contra de los trabajadores ceramistas con la empresa, conjuntamente con las empresas, tanto sea acá en Cerámica San José como en Scop San Lorenzo. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir adelante con nuestra lucha, primero buscar la posibilidad de solucionar el tema de San José y seguramente ahí atrás de eso ya viene la normalización del sindicato. Porque eso lo ha decidido la Federación Obrera Ceramista a nivel nacional y por lo tanto llevaremos adelante todas actuaciones que sean necesarias para que ese sindicato sea normalizado de una vez por todas. Hoy día los muchachos tomaron acá el lugar, la fábrica, pacíficamente. ¿Se encuentra la policía? ¿No hubo ningún conflicto? No, nosotros con la policía en primer momento, el día lunes cuando vinimos acá a las 5 de la mañana, hemos tenido unos problemitas con la policía, pero bueno, hemos hablado con el jefe que corresponda y bueno, nos pidió que sea todo pacífico, en el cual hemos aceptado, porque nosotros únicamente venimos a protestar en el portón de la fábrica, nada más que eso. Con la policía tengo que decir la verdad, no hemos tenido inconvenientes, no hemos tenido ningún tipo de problema y por lo tanto vamos a seguir en esta situación, vamos a seguir reclamando los derechos de los compañeros que correspondan acá en el portón. Y realmente queremos que la empresa entienda y que los trabajadores deben cobrar su salario, porque hace mucho tiempo que no cobran el salario como corresponde, siempre les ha estado dando migaja y eso ya no, los compañeros no lo aceptan más. Le estuvieron pagando en cómodas cuotas, parece que los trabajadores de Cerámica San José fueran un electrodoméstico, que tenés que ir todos los meses a pagar la cuota. Acá lamentablemente los empresarios le pagan a los trabajadores por semana, le dan lo que quieren, le hacen trabajar como esclavo y realmente no respeta la dignidad del trabajador, ni mucho menos la ley de contrato de trabajo, convenio 150/75 y la escala salarial. Bueno, señor Franco, le agradecemos por la nota, por todo lo que nos contó y bueno, vamos a seguir nosotros, bueno, difundiendo, así que esperemos estar en contacto para... Nosotros en el día de hoy hemos hecho una presentación en la sede administrativa de la Subsecretaría de Trabajo y bueno, entendemos que el delegado de la Subsecretaría de Trabajo, el subsecretario, el doctor Correa Hebrick, le hemos solicitado una audiencia en carácter de urgente para seguir las negociaciones en la vía administrativa y buscar la posibilidad de aplicación de la ley de Don Innovar, que sería la conciliación obligatoria, para destrabar un poco este conflicto y llevar a la patronal a la mesa del diálogo y buscar una solución inmediatamente. Bueno. Mucha suerte y estamos nosotros con ustedes en la lucha. Bueno, FM La Lechuza. Yo les deseo suerte también a ustedes y cuando quieran pueden venir a buscar información, que vamos a estar en contacto para que la ciudadanía de San Juan y principalmente los trabajadores ceramistas se enteren cómo está la situación de estos conflictos. Bueno, ahora vemos que los muchachos están por comer, ¿eh? Sí, siempre traemos la para los compañeros porque está frío y bueno, los compañeros tienen que echar algo a la panza, sí, así sí, que bueno. Ahí a seguir aguantando. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Nos vemos. Suerte.